importa ninguna traición. Me siguen los pasos, me quitan la nota. Llegó el momento de que muerdan rocas de hoja. Serás fugitivo. Yeah, yeah, yeah. Jala, jala, jala, jala, jala, jala del gatillo. La, la, la, la. Ya me dijeron que el país estaba yendo a la mierda.